Hola gente de Bolivia, les habla Martín, el cantante de Montecristo. Espero que nos estemos viendo muy pronto. Chau, chau.